penso in su blusita fina, tan estrecha tanto che mi immaginava tutto. Quell'aire de chiquilla che non le dije jamás, però me volvía loco. Y claras noches de julio, el mar, los juegos, las aves, el deseo y el miedo de estar desnudos, un beso en boca salada, un fuego y carcajadas. Amarnos más en el faro, te amo de veras, te amo de veras, te amo de veras. Y ella que me miraba con sospecho, luego sonreía y se abrazaba estrecha, estrecha. Y yo, yo que jamás comprendí nada, veo que ahora ya no me la quito de la mente. Seguro. Y ella que de repente no hablaba, mas se le veía claro, claro que sufría. Y yo no lo sé cuánto he llorado, solamente cuenta que ella era un pequeño gran amor, solo un pequeño gran amor, nada más que eso, nada más. Yeah.